Quel s'agit una Italian girl y aquí Soul American Life. Nunca esperé que me curen, pero es que honey, honey, honey, I'm very lovely, lovely, lovely in the avenue. Lo que sé es lo único que vi, es ver pasar un tren. Solo esperé que me salves, pero es que honey, honey, honey, very lovely, lovely, lovely in the avenue. Y así pues casi pierdo el sol, pierdo el sol, es que honey, honey, honey, very lovely, lovely, lovely in the avenue. Y así fue que odié al amor, odié al amor, es que honey, honey, honey, I'm very lonely, lonely, lonely in the avenue. No le creo más al rey, empiezo a sentirme bien, las veces que soy infiel es porque el mundo es cruel. Y es que así casi pierdo el sol, pierdo el sol, es que honey, honey, honey, I'm very lonely, lonely, lonely in the avenue. Y así pues yo odié al amor, odié al amor, y es que querida, estoy tan solo en la avenida. Ah, ah, ah, querida, estoy tan solo, solo, solo en la avenida. Ah, ah, ah, querida, estoy tan solo en la avenida.